though. You're getting sick of when you hear it, so I bring it with the biorhythmical medical anti. Always do my biotic, macrobiotic, organic, narcotic. The hemp is kemp, like hemp or hemp. Super like the sonics, keep it real like rent, so. My stereo killed the video star. Just like a Arsenio Hall, so tall, like the rain I never backfall. Young, lifted, and black, y'all. En las frecuencias de concierto, la radio de hoy, estamos junto a Antonio Hernández en Corazón de Látex por Concierto Enfoque. El tema de la gordura está generando reacciones en Messenger. Elena dice, yo soy gorda y tengo amigos que siempre me tientan a comer cosas ricas y después como que me hacen sentir culpable a mí porque comieron ellos. Lo encuentro injusto y divertido a la vez, ya que a través de uno como que se escudan para comer. Esos son amigos que van a ser gordos como su amiga. Claro, y que le van a echar la culpa. Absolutamente. Esperemos que no estén escuchando para que no la expulsen de su círculo de amigos. No, eso no se hace, eso no se hace. No se puede hacer. No. Hay cosas de moralidad. Moralidad y buenas costumbres. Llegó a nuestra sección Moralidad y buenas costumbres en sí. Corazón de Látex. Sí. Mira, te planteo un dilema. Hay un tren que va muy rápido y que va... Que va a 350 kilómetros por hora y parte en Talca a las 3 de la tarde. Otro tren que va a 200 kilómetros por hora. Ya, no, pero escúchame. ¿A qué hora están los dos trenes en Santiago? Qué entretenido. Cambio su radio. Vamos. Ya. Va el tren rápidamente y va a atropellar a 5 personas. Ya. El maquinista está desmayado. Tú tienes la opción de mover algo que va a hacer que el tren se desvíe, uh-huh, y no atropellar a 5 personas. El único problema es que al hacer eso va a atropellar a una. Ya. ¿Es moralmente posible hacerlo? O sea, ¿es correcto moralmente desviar el tren? No es un dilema moral. No, sí es un dilema moral. Responde, por favor. Es que no se puede enfocar como un dilema moral. Bueno, a ver, estamos hablando. Mayoría, ¿mueren 5? Sí. ¿O muere uno? Eso. Ya. ¿Ya? Que es bastante difícil en realidad. Ya, bueno. Pero finalmente tenéis que hacer algo. Bueno, la mayoría de la gente, ajá, responde que no es como reprobable moralmente. O sea, que es posible moralmente que la persona desvíe el tren y mate a uno en vez de 5. Ya, es lo que yo me inclino a creer también. Ya. Pero no siento que eso sea moral. Ya, pero es lo que la gente, lo que la gente responde en general. Uh-huh. Después, el otro dilema es, por ejemplo, la misma situación. Uh-huh. Hay un tren que va a atropellar a 5 personas y tú tienes que, no estás en el tren y tienes la opción de como obstaculizar ese tren para que no choque las personas. Uh-huh. Y la cosa más grande que tiene es justamente una persona gorda que tiene una mochila grande y que tú puedes empujarla y que va a hacer que el tren no choque a las 5 personas. Ya, pero muere esa persona. Pero muere esa persona. Uh-huh. Que ha tenido amigos gordos. ¿Es moralmente posible hacerlo? No. Tic-tac. Ya, la mayoría de la gente contesta así también. Ajá. Que no. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos, como las dos, los dos dilemas? Que los dos son como dilemas de violación a la moral que uno tendría. O sea, son como, porque las dos significan que alguien la muerte muere de alguien. Uh-huh. Ya. La diferencia, según el estudio que estábamos viendo, es que en el cerebro son como razonamientos distintos. En el fondo, ¿qué? El primero, que no significaba que tú directamente mataras a alguien, uh-huh, o dañaras a alguien. sería como del tipo impersonal. Uh-huh. Entonces funcionaría, por ejemplo, como más bien en una zona como en, cerca como de la frente. Ya. ¿Ya? Y el otro, que tiene, que está más bien en el esquema como yo te hiero, o sea, es un yo que es agente, no solo como editor, sino que es agente, que es el que hace. Es un te, que es una persona que va, le va a pasar algo, y es un hiero, que es como un daño específico. Entonces, cuando eso sucede, o sea, cuando se da esa condición, eso está como procesado por otra parte del cerebro que tiene que ver con las emociones. Y lo que tiende a explicar este como artículo es que tiene que ver con por qué uno siente cosas contradictorias respecto a algunos temas. Uh-huh. Por ejemplo, el aborto. ¿Ya? Uno puede como sentir una especie como de repulsión natural a la idea, pero puedes pensar que sería bueno que fuera legal, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Pero a la vez sientes una especie como de repulsión. Eso sucede, y otros como temas parecidos, porque justamente como que el cerebro no sería un solo gran órgano, sino que sería como un conjunto como de subsistemas. Y cada sistema competiría como por una idea por sobre otra, uh-huh. digamos. Uh-huh. Entonces, está interesante. Sí, súper, porque quiere decir además que no hay algo así como una moral que no tenga que ver con el cerebro de uno, sino que son como... tiene que ver con qué área del cerebro es la que está predominando en cierto momento para que tú tomes ciertas decisiones. O sea, lo que se echa encima como siglos, milenios de disquisiciones en torno a la moral, la ética, lo que es válido hacer y lo que no. Claro, eso es muy interesante, porque hay todo un tipo como de criterios que se llaman como utilitarios, que son uh-huh. como en el fondo se resumen elegir el menor daño uh-huh. o el mayor bien, uh-huh. según cómo se vea. Y que a veces, justamente como en el caso del tren, uno puede decir, lo del tren, que yo puedo desviar una cosa en que no estoy siendo la persona que mata a la persona que tira uh-huh. a la vía férrea, eso ya no sería un dilema tan difícil de... O sea, yo algo me puede como tender a reaccionar en contra, pero lo puedo minimizar, digamos. Uh-huh. En cambio, cuando soy yo el agente, uh-huh. a menos que tenga un trastorno, que eso claro. también se veía... Es que ahí cuando tú eres el agente y estás tirando como a la persona para que le atropelle el tren, estás imponiendo a la otra persona un sacrificio, ¿cachai? Que es como, tal vez convencionalmente más reprobable que una persona que no se salva producto de una imperfección o algo que no es completamente funcional, ¿cachai? Que en el caso de que tú desvías el tren, pero alcanza a pasarse a llevar una sola persona. Es interesante también que hay gente que es capaz de decir, sí, racionalmente voy a matar a una sola persona y se van a salvar cinco, lo puedo hacer. Uh-huh. Sería como el utilitarismo puro. Uh-huh. La gente que puede contestar así, en general, tiene un trastorno como muy localizado en una uh-huh. parte del cerebro. Y también es interesante porque ahora que se sabe cada vez más del cerebro, se va a empezar a como poder manejar, y sería como el tipo de trastornos que crearían resistencia, por ejemplo, guerra, uh-huh. Matar a tantas personas en pos de un uh-huh. bien que te han dicho que es, se podría minimizar si uno puede como modificar ciertas partes del cerebro. Es fascinante y da miedo también a la vez. Sí. ¿Escuchamos ahora un clásico de látex, no, Antonia, o vamos con algo más moderno antes? Vamos con Peaches. Peaches. Ay, you shit. Esto es Menacha Trua Electroclatch. Eso, de con Peaches en Corazón de Látex. Let's go. to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I, you, he, together. Come on, baby, let's go. I, you, she, together. Come on, baby, let's go. Whips, crops, canes, whatever. Come on, baby, let's go. Cuffs, chains, shorts of leather. Come on, baby, let's go. I, you, he, together. Come on, baby, let's go. I, you, she, together. Come on, baby, let's go. I don't have to make the choice. Come on, baby, let's go. I don't have to make the choice. Come on, baby, let's go. I don't have to make the choice. Come on, baby, let's go. I don't have to make the choice. Come on, baby, let's go. Come on, baby, let's go. Come on, baby, let's go. Come on, baby, let's go. Continúa Corazón de Látex por Concierto Enfoque, son las 7:14. Antonia Hernández con una noticia que en Gendarmería nos pidieron especialmente que la contáramos en Corazón de Látex. Saludos a Gendarmería, tan bello color de sus uniformes, ¿no? Es el especial no sexy. Claro. El día no por no. Ya, es que desde Noruega hay viene noticia que se crea una cárcel sin barrotes. Uh-huh. O sea, en realidad no, hace 6 años que funciona en un, como en un pequeño, una isla en un fiordo en Noruega, y donde no hay barrotes, los gendarmes no tienen armas, se les trata a los prisioneros por el nombre, y se está tratando como de redimirlos a través de la ecología. Uh-huh. Cultivan fresas, corderos, hacen carpintería, etcétera, y que solamente se ha registrado un intento de fuga en los 6 años que lleva. Solo uno. Y que eso significa la gente que se va a una prisión normal. Uh-huh. Y hay ahí pedófilos, violadores, asesinos, gente por delitos financieros. Está como mezclado también, no es como un solo tipo de delincuente. Uh-huh. Y el argumento detrás de eso es como que aunque ellos hayan hecho cosas malas, no son malos. Eso es como la tesis, ¿no? Es en el fondo una visión optimista sobre la naturaleza del hombre. Sí. ¿Ah? Que la historia de uno no es lo que uno es. Sino como, o sea, ¿cómo no es la historia lo que no es? No, pues. O sea, uno puede haber cometido actos, claro, malos, claro, pero no ser malo. Sí. En su historia, porque te han llevado el azar, los factores ambientales, la necesidad de sobrevivir. Y es una conclusión difícil de asumir también, porque sí, porque es difícil probarla incluso, digamos. Bueno, en general se tiende al argumento contrario, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre todo, bueno, depende de quién venga, pero naciste malo y vaya a ser malo. Es como la escuela Joaquín Lavín de, claro, de criminología. Que tiene, ¿no? La escuela Alberto Espina. Que es como que la delincuencia fuese como una raza aparte. Eso podría, ¿no?, probar la escuela delictiva Alberto Espina. Naciste malo, morirás malo. Así como malo. Pero como en latín, si alguien puede traducir naciste malo, morirás malo en latín, como sería estupendo. Y si alguien tiene el teléfono del senador Espina para empezar a negociar con él los derechos, lo vamos a agradecer. Es que es como un poco, yo siento que lo que podría llamar como la clase delincuente, uh-huh, tiene como alguna similitud con lo que eran los pobres para la izquierda en otro momento. Ya. Porque un estorbo, claramente. no un estorbo, pero como si fueran como porque yo siento que para los pobres para la izquierda han sido siempre como una especie como de clase aparte, como, uh-huh, casi como de raza aparte. Puedes hablar de ella desde afuera, es como en teoría conjunto, sería como, sí, un conjunto que está que en la intersección del conjunto con el conjunto de la pobreza sería igual a vacío. Yo siento puedo que decirlo ahí más claramente, pero sí, no tengo pero me gustó. Yo siento que ahí, por ejemplo, la derecha sido incluso más como democrática, en el sentido como de permitir que los pobres son pobres en la medida que no tienen recursos, pero ajá, si tuvieran dejarían de serlo, ya, uh-huh, como una cosa más de, no sé, de libre mercado. ¿Sí? Pero para la izquierda siempre ha sido como una raza aparte. Uh-huh. Pero en cambio... Ahora, como... para la derecha también los pobres son pobres porque la plata que tienen se la toman en copete. Uh-huh. O sea, bueno, claro. Que... pero eso funciona más bien para los delincuentes. Sí. Es como que los delincuentes, uh-huh, fuesen una raza aparte. Como, sí, demás. Como, nace... como gente que es mala que nace mala, ¿no? Mala, uh-huh, sí. Sí. Con... Y aquí, bueno, aquí la tesis como de país desarrollado es como un experimento, mm, también. Además que la aislación geográfica debe tener algo que ver. O sea, si tú me dices un fiordo en Noruega, probablemente no sea el lugar más conectado del mundo, digamos. No debe tener muchas vías de salida. Claro, bueno, pero lo que decían era como es emocionante ver a un ex matón llorar con el nacimiento de un cordero, por ejemplo. Y hacerle respiración boca a boca para que... reviva. Bueno, inclinado levemente, uh-huh, a que los seres humanos pueden ser buenos por naturaleza. No, no estamos 100% seguros. Pero considerando la posibilidad. Esto es Corazón de Látex. Y ahora sí que viene un clásico de Látex al aire de concierto. Fever. Little Willie John. Esta ha de ser la versión original de esta canción. Es. Con tantas recreaciones en la historia. Estamos en Concierto Enfoque. Get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. They don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Just believe in what my lips have to say. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Ha llegado a su fin Corazón de Látex. Antonio Hernández, nos encontramos el martes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Puede que seamos más sexy, no lo sabemos. No, vamos a tener un programa con el wasabi de siempre en Corazón de Látex. Y Concierto Enfoque vuelve también al aire de Concierto el próximo lunes desde las 6 de la tarde. Chao a todo el mundo, muchas gracias por escuchar. Saludos de Sergio Cancino y Patricio Ursúa, que en vista de los contenidos que teníamos hoy en el programa, amablemente se dieron el espacio de su Radio Cháchara. Saludos, bucaneros de los decibeles. Nos quedamos escuchando a Hooverphonic. Esto es Wardrobe en Concierto. 171